El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Nuevamente al aire, 102.5 Radio Universidad de Chile. Son las 22 horas, casi 2 minutos y medio. Estamos en Santiago de Chile. Para todo el mundo a través de nuestro blog www.perdidos.cl. Ahí va a estar el podcast dentro de poco. Y también a través de www.radio.uchile.cl en directo, el streaming. Y hoy día tenemos visitas ilustres, amigos que, bueno, lo veo tarde, mal y nunca, pero está aquí. Al tiro la bienvenido Luis Emilio Briceño a Perdidos en el Espacio. Gracias por la bienvenida. Estamos reencontrándonos después de quizá, bueno, una buena cantidad de años. 14, creo. Puede ser. No dejan de pasar los años. Y bueno, Luis Emilio Briceño es un cineasta, ese es el título. Sí, podemos decir así. Sí, cineasta. Nosotros nos vinculamos directamente por lo que son la videomúsica, los clips. A través de eso me contacté contigo o retomé el contacto. Y es algo de lo que estamos escuchando de fondo en la música, en lo visual también. Sé que has participado en varios proyectos relacionados con esta banda y con las bandas que circundan a Isan, que estamos escuchando de fondo. Cuéntanos un poquito de eso y cuéntanos dónde se pueden ver. Yo sé que hay algunos sitios. Yo 14 años fuera de Chile. Bueno, así soy osornino y nos conocimos en la escuela de ingeniería del 90. ¿Sí? Bueno, en el 92 me fui a estudiar cine a Francia y, bueno, después con la rencontre, ¿cómo se dice? Los encuentros con gente, empecé a hacer videoclip para banda alemana. Sobre todo ligada al sello More Music, que, bueno, Isan está ahí. Son una serie de bandas alemanas que están todas más o menos relacionadas. Hay mucha gente que pasa de una banda a otra tocando instrumentos diferentes. Entonces, bueno, ahí podemos hablar más particularmente de las bandas que Consol, No Twist, La Lipuna, Isan, Electric President, MS John Soda, Mom. Un montón de bandas diferentes de este sello alemán que se llama More Music. Y tú trabajas en una laboratorio de cine, casi podría decirse, porque hay mucha, no sé si llamar experimentación, pero los videos son muy muy lúdicos. Hay mucho juego de imágenes, de plasticina, de ahí. Sí, en general, yo empecé haciendo películas de animación y, bueno, a partir de eso empecé a hacer videoclips ocupando la técnica de animación. El primero fue para Consol, un tema que se llama 1400. Y nosotros al principio formamos parte de una especie de colectivo de gente que viene del Super 8. Entonces, bueno, hacíamos animación y todo eso y no Claro, hay una idea como de laboratorio, que cada película sea como un proyecto diferente, en que probemos una cosa nueva para nosotros, para poder experimentar en cosas nuevas, ¿sí? No aburrirse siempre ocupando la misma técnica. Entonces así van saliendo videoclips. Siempre hay como un juego detrás, una especie de apuesta que hacemos, sí, para poder sacar hay, algo. Hay harto ingenio, por lo que me he fijado. Dentro de la parte de la creación cinematográfica hay harto ingenio de cosas que pasan ahí en el video. Resulta muy hasta simpático el hecho de... No, hay muchos videoclips que pueden... O sea, que gustan a cuadros chicos. Hay una cosa así como media... No sé, pues esta música es como... Entre comillas, elitista. Hay como fome, no sé. Pero tiene una cosa particular. Pero bueno, los videoclips son experimentales y al mismo tiempo tienen siempre un lado, un segundo grado, que con mucho humor así. Si es que alguien está sintonizando perdidos, que tenga el computador al lado y tienen opción de conexión a internet, hay un sitio en que pueden linkearse y están los videos, ¿no? Online. Sí, www.metronomic.fr. Metronomic, así como se escucha. Y ahí están todos los videos en línea, los pueden ver cuando quieran. En nuestro blog, en perdidos.cl, bueno, está el link. Y están, bueno, unas pequeñas fotos. Sí, sí, sí. Capturé imágenes de estas emisiones en línea de tus videos. Vamos a partir con dos canciones que tú inmortalizaste en video. Si lo podemos decir así. Bueno, el primer título es La Lipuna. Para el disco Faking the Books, y que se llama Micronomic. Y el segundo track, Electric President, para el disco que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Electric President también. ¿Alguna anécdota de repente? ¿Te acuerdas? O sea, bueno, respecto a alguno de los videos. La Lipuna fue un videoclip que filmamos en París, de noche, en invierno, muertos de frío, en el metro, lugares así. Una súper pequeña producción, donde está el director de foto, yo y Valerie, la cantante La Lipuna. Nos movíamos en moto de un lugar a otro, están muertos de frío. Pero pueden encontrar unas fotos para entender un poco el frío que hacía en el sitio de La Lipuna, donde hay una foto del rodaje, donde estamos con casco, con unas tremendas parcas. Y bueno, la chica de La Lipuna estaba muerta de frío, porque igual la tenía más o menos ligera, pero nunca tanto, ligera para el invierno. Y tiene una historia también, porque ella como que se desdobla, se asesina ella misma, ¿no? Sí, una cosa de un poco de esquizofrenia que uno puede tener en estas grandes ciudades, donde trata de encontrarse consigo mismo y al final cuando se encuentra acaba con él. Y Electric President también tiene un cuento de... El de la máquina invisible. Sí, exactamente. Es una máquina invisible que llega al espacio a controlar a la gente. Entonces, bueno, filmamos un montón de escenas cotidianas. La gente, no sé, pues come, se agacha para agarrar algo y todo eso. Pero la idea es que la máquina nos controla, que le dice come y se ve la persona que come. Y es divertido porque realmente nos llegó un mail de una persona que se reconoció en el video, una actriz, y nos dijo, bueno, dude mucho antes de cobrarle los millones de dólares que quiero por esta cosa, por esta aparición, pero me parece un escándalo que ocupe mi imagen así sin que yo lo sepa. Y bueno, ¿ustedes no sabían que era...? Que una actriz, ¿no? O sea, filmábamos la gente en la calle, de repente también había un amigo de un guatón, un negro enorme que aparece, y prefiero no tener como contacto con ese tipo de personas porque el tipo se veía muy peligroso. Pero bueno... Vamos entonces a la música. Esto es Perdidos en el Espacio, pero antes, Rolo, ¿está listo el saludo? Bueno, tenemos que aprovechar que vienen los Coldplay y, bueno, Chris Martin aprovechó en algún momento de debilidad y nos mandó un saludo a los amigos de Perdidos. Ahí va el saludo. Hello, my name is Chris from the band Coldplay from England and you're listening to Perdidos en el Espacio in Chile. Thank you. Nobody's leaving. Turn the tape on the other side. Haven't you seen the signs of the time? Perdidos en el espacio. part of someone's elaborate plan. Chess pieces in some grandiose scheme. But we'll do our jobs till we break. Tonterías. La verdad desnuda es que tienes miedo. La vida tranquila te ha quitado valor. Ten esto, la pluma blanca de los cobardes. Crueldad, crueldad. Tu nombre es Smith. Un, dos, tres, un, dos, tres. Estamos de vuelta a estos perdidos en el espacio. Y antes de continuar conversando con Luis Emilio Griseño, que está, no sé si decir gentileza de el proyecto EIMA, el festival. Sí, gracias a EIMA. Bueno, hablemos de EIMA. EIMA es un festival que es la segunda patita, por decirlo de alguna manera, la segunda oportunidad de presentar varios proyectos, ya no solo musicales, sino también hay fotografía, uh-huh, videos en tu caso. Sí, sí. Y mañana se presenta, por favor, si tú puedes. Sí, mañana se presenta Olivier Melano, que hace la música en directo de la película La Aurora de Murnau, una película muda del 27, que una película, yo la vi ayer en Valparaíso, en el Muelle Barón, estuvo espectacular, o sea, vale la pena, la película increíble y el trabajo de Olivier, la película lo encontré fenomenal. Así. De verdad que vale la pena. O sea, yo creo que traten de venir si la gente puede, porque es una ocasión única. Entonces esto queda en él. La Corporación Cultural Las Condes, Avenida Apoquindo 6570, Las Condes, Santiago, martes 23 de enero a las 20 horas. A las entonces, 8, pero no solamente lo de Olivier, sino ahí tú, ahí. Sí. Estás tú también, creo. Sí, yo voy a pinchar un poco música alemana, pero también ayer compré en el mercado en Valparaíso un poco de cumbia, así que. Bueno, pero vamos a hablar después de eso. Y está Luna en Caelo también, que va a pasar. Entonces el precio es en general 3.000 pesos y en preventa y estudiante y todo eso, 2 lucas. Y gentileza, bueno, también de EIMA, tenemos 4 invitaciones para los auditores que quieran asistir y obviamente, bueno, les resulte complicado costear la entrada. Tenemos el teléfono 977-1580, repito, 977-1580, no es celular, es teléfono fijo. Y si quieren participar de estas invitaciones, vamos a repetirlo más adelante. Entonces tenemos unas invitaciones para el Festival EIMA y la presentación de mañana en el Anfiteatro y Jardines de la Corporación Cultural de Las Condes en Apoquindo 6570, al frente del Estadio Italiano. Eso, repito, 977-1580, atendido por los propios dueños de EIMA. Así que si quieren, llame ya. Estamos entonces con Filipe, pero con Luis Emilio. Lo que sí, lo que estamos escuchando de fondo, y esto vamos a hacer un paréntesis, porque la próxima semana tenemos una nueva sesión de Perdidos en el Espacio. Esta sesión es tipo John Peel, que comenzamos el día 8 de enero, la retomamos, digamos, con Jepe y también con Paranormal. Eso lo pueden ver incluso en video en nuestro blog www.perdidos.cl. Lo que estamos escuchando de fondo es el proyecto Equipo, el proyecto de Juan Cristóbal Saavedra, afincado en Barcelona, del sello Dependiente. No sé si se recuerdan, hemos mostrado algo de ellos, que entre otros tienen a... ya se me olvidaron, obviamente, se me olvidaron los otros proyectos. Pero no hay problema. No hay problema. El próximo lunes en vivo vamos a tener a Equipo acá en una sesión de Perdido en el Espacio, aparte de otra música también. Ese era el entre paréntesis que estamos escuchando de fondo. Y lo que se viene ahora El próximo bloque tiene que ver con nuestro invitado Luis Emilio, cineasta que se ha dedicado también en digamos otro apoyo de tu trípode de vida, que es la videomúsica. Vamos a ahora mostrar la música De los videoclips que estamos. Entonces, ¿qué vemos? Vamos a escuchar Mom, claro, un tema que se llama I'm Nine Today, y The No Twist con Pick Up the Phone. Son el videoclip de No Twist, un videoclip con un osito de peluche y una conejita, pero es como la relación de un treintañero que se acaba y que no logra resolverla con su ex. Es como raro, porque al mismo tiempo que hacíamos esta película, era mi ex que estaba haciendo los muñequitos de peluche. Y bueno, yo trataba que ella hiciera los muñequitos para poder arreglar esta relación. También era una weá que no se había terminado. Así yo estaba sufriendo terriblemente mientras hacía manipular estos monitos. Pero bueno, la gracia es que se logra sentir como es esta crisis treintañera, así, pero a través de estos elementos que son tomados de la infancia. Los ositos de peluche y todo eso. Hay una escena, bueno, no es que por decirlo clave, pero a mí por lo menos me gustó cuando el osito tiró los papeles arrugados y se formó la imagen de la... De la conejita. No, claro. Es que una conejita muy tierna y que... Eso, no, pero es como... No, a mí me gustó mucho hacer este videoclip. O sea, fue el primer trabajo que hice más o menos independiente al interior de Metronomic, que es nuestra productora, donde, bueno, primera vez dirigí solo. Antes eran siempre de trabajo colectivo. Entonces, bueno, y hacerlo para una banda como No Twist, para mí es como... Wow. Era una de mis bandas favoritas, sí. Onda, Marcus, el cantante de No Twist, cuando abre la boca, yo me pongo a llorar, así. Emoción. Vamos a repetir el sitio de... Sí, www.metronomic.fr. Ese, por si quieren ver los videos en tiempo real. En tiempo real, sí. Claro. Vamos entonces con la música, pero antes un saludo de Kristin Dermum, y dice algunas cosas en islandés que no sé, para tu abuelita por si acaso. Vamos con ese saludo. Hola, de Kristin Dermum. Quiero el estado perdidos en el espacio. Vale, crocodile. Perdidos en el espacio. Justamente a mitad de uno de mis capítulos más hermosos. Un, dos, tres. Sí, estamos de vuelta a estos periodos en el espacio. Lo que acaban de escuchar eran dos sonidos que tenían que ver con unos clips que tú videaste. ¿Videaste? ¿Sí? ¿Se puede decir? Claro, videaste. Ah. Idioma naranja mecánica. Sí, entonces que escuchamos Moom y No Twist. Entonces, bueno, hablamos un poco de No Twist. El video de Moom fue particular porque es un video que nunca fue censurado. ¿Ah? Porque tenía unas escenas sexuales al final que eran muy potentes, pero bueno, de caracol. y como los caracoles son hermafroditas, eso no correspondía a la imagen que Moon quería dar de ellos mismos. Entonces, bueno, eso. ¿Ese es el punto? No, estoy diciendo tontera. Pero yo sé que tú me contaste, sí, que Moon... El problema no es una cuestión de imagen, así onda. A mí me gustó mucho el video de estos caracoles que pueden ver en el sitio www.metronomic.fr. Pero a los tipos de Moon no les gustó, y además fue una cosa particular porque, bueno, Thomas Moss, el que tiene el label Moon Music, un amigo mío, entonces habíamos arreglado una cosa para hacer tres videoclips y estaban reeditando este disco de Moon. Entonces, bueno, escogí este tema, hice un videoclip sin que la gente de Moon supiera lo que estábamos haciendo. Entonces, una vez que lo vieron, bueno, no correspondió. O sea, después cada uno, si no les gusta, bueno, es cosa de ellos. ¿Sí? Pero me dijiste una frase que te impactó. Sí, sí, fue, decían los tipos, ya, ok, bueno, el video está bonito y todo, pero la música es dulce, la imagen es dulce y al final te puede dar un ataque de diabetes si sigues viendo esta cuestión. Entonces, bueno, yo encontré que era muy buen argumento, así que me quedé callado y, claro, después que te dicen eso con algo que hiciste, te quedas para adentro. Bueno, fue un momento de crisis también. ¿Y lo que estamos escuchando de fondo? Eso es Panamericana, un proyecto de cumbia colombiana, cumbia eléctrica, un poco, bueno, van a escuchar particularmente este tema después, Mujer Espiritual. Es un proyecto que tenemos con dos chicos de Pánico, el Sebastián Arce, que toca las congas, toca los timbales, eso, y bueno, que es baterista de Pánico, y Memo Humay, que toca la guitarra en Pánico y en Panamericana, y con Cristóbal Carvajal, que es el bajista de Panamericana y que además toca en Holden, que tocó el año pasado para el EIMA 2005, sí. Entonces, eso, un proyecto muy entretenido, porque la cumbia no es muy conocida en Europa, en Francia en particular, y es un ritmo que a mí me encanta, un ritmo súper fácil. ¿Y tú qué tocas ahí? Yo soy el cantante de Panamericana. La última rueda me subí hace poco a Panamericana, que era un grupo instrumental antes, y ahora se volvió un grupo de cumbia como debe ser, con un cantante guapo y con desplante. Entonces, bueno, yo soy ese guapo y con desplante. ¿Y las letras tienen...? No, o sea, hay un par de temas de Panamericana, pero empezamos haciendo cover y estándar de cumbia colombiana. O sea, no son estándar porque son medio desconocidos en Chile, pero son cumbia colombiana, casi vallenato. Este tema es vallenato, pero muy roots. Entonces, bueno, y tiene un lado un poco psicodélico, como van a poder escuchar luego. Eso. ¿Esta es la presentación oficial, digamos? Este tema lo empezamos a grabar en París y, bueno, faltaban las voces, y la semana pasada yo estaba con la voz, perdónenme, pero al pico. Estaba muy, muy enfermo, con la garganta muy mala, entonces dijimos, bueno, el momento de grabar algo, porque igual da una sonoridad a la voz que es particular, así mucho más raspada y todo eso. Entonces aprovechamos de grabar el tema especialmente para Perdidos en el Espacio. Perfecto, y después creo que vamos a linkear con otro de los temas que tienen que ver con este pasado videoclipero, sí. Creo, ¿sí o no? Sí. Después viene MS John Soda, Number One, que un videoclip... ¿Era una crisis también? Sí, una crisis. No, pero eso fue una crisis cuando la amiga que nos prestó el departamento que destruimos, que ya no sabía que lo íbamos a hacer, lo vio el videoclip. Filmamos el videoclip durante 3 noches en el departamento de una amiga con que hicimos un intercambio. Ella se fue a ir a mi casa, yo me fui a su casa. A destruírsela, pero ella no sabía que la íbamos a destruir. Y cuando vio el videoclip, nosotros, bueno, entre tanto habíamos limpiado y todo eso, pero cuando vio el resultado final, bueno, me estuvo odiando como un par de meses, pero hoy en día sigue siendo mi mejor amiga. Y un gran saludo para Amélie Gros, que tiene que ser su cumpleaños hoy en día, creo. Eso. Vamos entonces con la música de Panamericana. ¿Tiene nombre la canción? Mujer Espiritual. Mujer Espiritual. Que habla de una mujer espiritual. Perfecto. Y les recordamos que estamos regalando unas invitaciones para la presentación de Luna Caelo, que es... que está acompañando a Olivier Melano, que está acompañando esta película que se llama La Aurora de Mohamed, que es una película espectacular, que por favor, si pueden venir mañana... Lo vi en Valparaíso, repito, pero fue un gran momento de cine y de música y una performance potente. el teléfono 977-1580, una invitación para que no te quedes en la casa ahí arranado viendo tele. Sale, va a estar bonita la noche mañana y van a ver muy buen cine y también musicalizado, y la musicalización es que Olivier trabaja con dos guitarras, ¿ya? Con vas ampliando al mismo tiempo, mejor que él nos explique luego. Sí, correcto, tiene toda razón. Pero bueno, eso es lo que yo vi, ¿eh? Entonces después vamos a ver. Ya, okay, pues. Vamos con la música entonces. Estos perdidos en el espacio, 977-1580. We'll be right back. Number 5. Number 6. Number 8. Estoy helado, tengo miedo. Yo, ay, ¿qué voy a decir? Algo se le ocurrirá, doctor Smith. Claro, tengo una brillante idea. Estoy arreglando la nave, es que no esperaba visitas. Un, dos, tres, estamos de vuelta. Perdón. Estamos perdidos en el espacio. Cuatro. ¿Cuánto es un, dos, tres en francés? Un, dos, tres. Bienvenidos nuevamente a Perdidos en el Espacio, los que acaban de introducirse en este programa y pincharon la música que estaban escuchando antes. Estamos con... Luis Emilio presentando Panamericana, una premier mundial, así la primera grabación de Panamericana, que va a salir un disco pronto, un disco que estamos grabando en París. Eso. Luis Emilio junto a integrantes de Holden y de Pánico. Sí. Y un adelanto, sí, los Pánicos están por venir a sí, este... parece que vienen en marzo, hay como rumores, ¿eh? Yo no quiero meter la mano en el fuego por nadie, pero ya. ¿Y habría alguna posibilidad también que Panamericana se ahora tal ese? Luego no creo, pero en septiembre estamos viendo la posibilidad de venir. Perfecto. Para la fonda. Para la fonda, sí, igual. Cumbia de la fonda. Fondero esto total. Uña y mugre, cumbia y fonda. No. Pero estamos en Perdidos y ya nos queda, bueno, un resto de tiempo, lo suficiente como para redondear un poco la invitación que estábamos haciendo para el día de mañana. y para el cual tenemos aquí de invitado principal a Monsieur Olivier Melano. Bienvenido. Hola. A Perdidos en el Espacio. Perdido en el Espacio. Y bueno, tú, Luis, nos vas a ayudar en la traducción. Estamos con Olivier, que nos va a comentar cómo va a ser la presentación de mañana o de qué se trata. ¿Cómo va a ser la presentación de mañana? Alors, demain, c'est la musique sur un film de Murnau. Mañana es la música de una película de Murnau. De 1927. De 1927. Et on m'a demandé de faire un ciné-concert sur ce film. Te pidieron hacer un cine-concierto sobre este film. Et j'ai fait la composition de la musique que je joue en direct en guitare solo électrique avec Looper. Ok, entonces una composición que hizo, que toca en directo con un looper eléctrico, o sea, electrónico o eléctrico. Sí. Et l'idée principale, c'est donner une version, parce que c'est un film très très moderne, je pense, donner un angle, une vision musicale aussi moderne qu'est le film. Bueno, dice que una película muy moderna, entonces él trató de hacer con esta cosa una versión moderna con la música también, que vaya con la imagen. ¿Y esta invitación nació en Francia, para Francia, o es una invitación de Eima? No, para Francia. Una invitación que nació en Francia. Bueno, perdón, estoy traduciendo lo que dijo Juan. Perdón. Así que entonces mañana la invitación para los amigos es a esta musicalización de ti, en guitarra y procesamiento, loops, de esta película de Murnau. Bueno, demain, c'est l'invitation pour ta performance. Tout à fait. Voilà. Si, oui, oui, avec le, pour le ciné-concert sur le film Aurora. La Aurora de Murnau. Ahora, lo que estamos escuchando de fondo, que te pertenece también, es parte de tu producción propia. C'est le premier album que j'ai sorti sous mon propre nom, chez Naïf Classique, en France. Este es el primer álbum que Olivier sacó bajo su propio nombre, en el sello Classique, en Francia. Et ce qu'on entend, c'est une pièce pour 8 guitares électriques, avec des voix classiques. Le reste du disque, c'est avec des interprètes classiques, quatuor à cordes et okay. Clavecin, orgue. C'est une composition, une obra pour 8 guitares directes et músicos clásicos. Et coros. Et coros, et tout, sí. Parece de iglesia, lo grabaste con una iglesia. Oui, ça peut être ça, c'est inspiré beaucoup de la musique baroque. Bien inspirada de la música barroca. Et mélangé avec des influences plus contemporaines. Postmoderne américaine ou estonienne. Mezclado con influencia postmoderna americana y estoniana. Por el currículum de Olivier, tengo entendido que has cooperado musicalmente con varios artistas franceses. En France, surtout des gens comme Dominique A, par exemple, ou mes propres groupes moins connus comme Mobile, qu'on va écouter tout à l'heure. Entonces, en Francia he colaborado con músicos conocidos como Dominique A. Y con otro grupo un poco menos conocido como su propio grupo que se llama Mobila. O alors Bed, peut-être. Bed. Oui. Jan Tiersen, creo que leí también. Jan Tiersen, oui. ¿Y eso, esa cooperación es en instrumentos? ¿Tú tocas, compones? Oui, ça dépend. Des fois, c'est collaboration juste pour accompagner. Des fois, c'est co-composition. Claro, la colaboración varía entre. Bueno, música de acompañamiento, o sea, tocando instrumentos para acompañar estas cosas, o si no, de repente una co-composición. Perfecto. Traduzco las palabras de Jaime. Bueno, vamos a escuchar algo de la música, o sea, vamos a continuar escuchando algo de lo que estamos escuchando, que es parte de tu disco que fue editado hace poco, y luego algo de otro de los proyectos paralelos de Olivier que se llama Mobile. Et c'est le troisième album qui n'est pas encore sorti, qui sort en avril en France seulement. El tercer disco sale en abril en Francia, todavía no sale. Bueno, eso, Mobile, se escribe M O B I I L E. Sí. Entonces Mobile pero con dos i. Sí. Okay. En MySpace también. En MySpace lo pueden encontrar. Sí. Si no, Olivier Melano con doble L, Mellano. Vamos entonces con la música y volvemos para dar el resultado a los invitados a esta presentación de mañana. Estamos en Perdidos en el Espacio y esto es una interrupción para ver los ganadores extra. Sebastián Narbona, por favor tomen nota. Sebastián Narbona, Álvaro Evia, Maritza Abdala y también María Celeste Iglesias. Repito, Sebastián Narbona, Álvaro Evia, Maritza Abdala y María Celeste Iglesias van a estar anotados en la puerta de vamos a repetir, dónde va a ser mañana. Va a ser en la Corporación Cultural de Las Condes, en Avenida Apoquindo 6570. Si es que no recuerdo mal, es al frente del Estadio Italiano. ¿Sí? ¿Sí, Felipe? ¿Sí? ¿Todo ok? Excelente. Mañana a partir de las 8 se va a presentar DJ Muleta junto a Luna Incaelo y cerrando la proyección de la película. Y un saludo para Maritza. Perfecto. Sigamos entonces escuchando ahora tu otra, The Other Project of Olivia. Eso. Continúa a discutir de dos proyectos. Movida. Estamos despidiendo esta sesión de Perdidos en el Espacio de días lunes 22, ¿no? Sí, 22 de enero de 2007. Mañana entonces nos volveremos a ver con los invitados Luis Emilio Briceño, Olivier, merci beaucoup. Gracias, muchas veces. Nos vemos mañanita en el Centro Cultural Las Condes. Eso. Y nos vemos el próximo lunes con otra sesión de Perdidos. Vamos a tener músico chileno afincado en Barcelona, acá de visita, así que eso, para que no se pierda. Nos vemos. Perdidos en el espacio.